Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una jornada más, esta serie de entrevistas de radioesperantia.com, el canal 2. También puedes seguirnos en Maratón Podcast y pues a través de todas nuestras redes sociales. Y si lo deseas, por supuesto, no te falta ni internet, ni ordenador, ni ningún aparatejo de estos raros, como bien decimos, en el canal 2 de Radio Esperantia o el canal 3. Nos puedes seguir a través de tu teléfono móvil, tablet, iPhone, etcétera, etcétera. Y después de hablar de literatura, hablar de un poquito de política, pues vamos, volvemos a la música, y en este caso pues vamos a hablar de una banda que está funcionando muy bien y que seguro que dentro de unos meses pues estará en boca de todos, porque lo están haciendo realmente bien. Y para ello pues vamos a hablar con uno de sus miembros, con el batería, es David, de una banda además con un nombre bastante curioso, Ñeku, que bueno, ahora nos comentará él pues de qué se trata. David, un verdadero placer darte la bienvenida aquí en Radio Esperantia y nada, encantadísimo de compartir estos minutos contigo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Todos por aquí muy bien. Ahí está. Pero bien. Me comentaste que sois de Valencia, y hay que ver el pedazo de cantidad de músicos que salen ahí. Valencia es la tierra de la música. Ya lo dice un poco el himno que tenéis allá en Valencia, pero es que músicos valencianos los comparas con otra región española y creo que ganan por goleada, ¿eh, David? Sí, la verdad es que aquí en Valencia es una auténtica pasada la cantidad de músicos maravillosos que hay. Y el nivel que tienen todos, la verdad es que es bastante difícil competir aquí en esta provincia exactamente, pero vamos, es una maravilla. Vayas donde vayas, encuentras músicos de una calidad impresionante. Y entre ellos, claro, intentamos estar nosotros, la banda Ñeku. Ahí está. Pero mira, una curiosidad que me la he apuntado aquí al saber que eres de Valencia, si hay algún estilo que predomina por encima de otros allá en Valencia, o prácticamente están mezclados unos, y que no podría decir, pues mira, pues por ejemplo, música ligera, pues música de baile, pop rock como hacéis vosotros, ¿hay algún estilo que predomine o prácticamente están todos igualados? No, la verdad es que hay una gran variedad de todos los estilos. Tienes de rock en todas sus variantes, en metal, luego tienes pop rock, tienes jazz, tienes blues, tienes, vamos, prácticamente todos los estilos. Y luego también muchas músicas de banda, de clásica. Sí. Y vamos, no hay ningún estilo que destaque a donde te muevas, tienes uno u otro, pero vamos, el abanico es enorme. Exactamente. Vosotros sois de Valencia, pero también algunos integrantes de Tarragona, que lo tenéis ahí al lado, es sur de Cataluña, pues ya sería norte de la comunidad valenciana. Y bueno, luego escucharemos siempre lo que suelo hacer, para que lo sepas, David, en vez de poner el tema mientras estamos hablando, que pues los amigos oyentes estarán pues parte de sus orejas escuchándonos y parte escuchando el tema, pues prefiero que le dediquen el 100% a escuchar la música y la ponemos después, que además me la ha pasado el amigo Daniel. ¿Qué te iba a decir? ¿Es la primera vez que tenéis un manager, una especie de productor que lleve vuestros pasos? Porque esto de la música, ya sabes que se empieza un poco ahí, pues prácticamente con lo opuesto, y tienes que promocionarte tú mismo, y supongo que esto habrá sido un salto cualitativo importante para vosotros, ¿no? Sí, ha sido, vamos, una mejora importante. Ya sabes el dicho de que el buen músico tiene la nevera vacía, y generalmente suele, ¿verdad? Y no, nosotros hemos estado rodando 2 años por nuestra cuenta un poco. Sí, Y nada, coincidimos hace poco con que fue una búsqueda mutua. Nosotros estábamos buscando un poco manager, y el manager Alvarado estaba al mismo tiempo, y nada, fue una coincidencia muy chula. Y muy bien, y vamos, con él estamos encantadísimos, estábamos trabajando súper bien juntos, nos estamos viendo a nivel nacional por todas las radios, televisiones, y ahora estamos promocionando pues el Siguiente Palabras, que es, pues, hay que escuchar. Y muy bien, genial, todo genial con él. Exactamente, ahora hablaremos del tema concretamente, que luego escucharemos completito. Y lo que te iba a preguntar, que si viene pues hace pues algunos años, cuando prácticamente existían pues las radios que te promocionaban, las televisiones, pues el manager tenía pues lógicamente cierta importancia, pero no tanto como ahora, que prácticamente que pelearse con radios, televisiones para que te hagan un hueco, porque sí, el panorama musical, convendrás conmigo que para los amantes de la música como tú y como yo, pues es casi un desierto, ¿no? Sí, es complicadísimo. Y hoy en día, sin la ayuda de un buen manager, lo único que haces es dar vueltas en bucle y ahí no sales. O sea, hoy en día es importantísimo un buen manager, un buen representante que te mueva, que sepa pelear por ti, por el producto que mueve, y sobre todo eso, lo que has comentado, pues pelear con todas las radios para que pongan los temas, promocionen, y etcétera. Es un trabajo, vamos, pesado. Y mira, hay una curiosidad que me ha apuntado algunas preguntas, otras pues ya lo hemos comentado con el amigo David antes para ponernos de acuerdo y además calentar voces, que es importante, porque yo a David, por ejemplo, no lo conocía y hemos estado un ratito antes hablando y así nos conocemos un poquito más. Yo he observado, yo viajo bastante y siempre voy con una radio y hay, por ejemplo, pues ámbitos de cobertura que tienes que morir al palo, como vulgarmente se dice, y entonces estás escuchando a lo mejor emisora, radio fórmula de estas, de las que conocemos todos y las que no se conocen en algunos puntos del país. Y te voy a hacer una pregunta, a ver si encuentras alguna respuesta. Esta me la suelo hacer yo y todavía no termino de aclararme. Estoy observando que la música que se hace ahora, que es como música muy sencilla, por ejemplo, dos, con mucho, tres acordes, ritmos muy machacones. O sea, música que los que conocemos un poquito de música prácticamente te la hacemos con un teclado en 5 minutos. Entonces, la pregunta que te hago, ¿se hace o se baja el nivel de la calidad musical porque lo demanda el público o es que pues emisoras, discográficas, televisiones demandan este tipo de música porque es más llevadera y entra más a la gente? Si tienes la respuesta, no sé si la tendrás. Yo todavía no lo he encontrado, David. Yo creo, personalmente, en mi opinión única y personal, no tiene nada que ver con el resto de la banda, mi músico, pienso que es un poco las dos cosas, es una mezcla de las dos cosas. Una mezcla de que la gente hoy en día pues va, no tienen un día cotidiano como hace 30 o 40 años, pongamos, y entonces necesitan no pueden prestar suficiente atención a la música. Normalmente cuando están trabajando, cuando están haciendo cualquier otra actividad, cuando la tienen de fondo, en este caso. Entonces, pienso que la industria musical un poco lo que busca es una fórmula que sea muy fácil, muy audible, que se quede mucho en la memoria, una melodía muy pegadiza, que se quede mucho en la memoria para que enganche un poco a la gente y digan, voy a buscar un poco más de este grupo, de este cantante, o voy a escuchar un poco más de esto, que se me ha quedado la musiquita ahí. Y eso, poco complicando a nivel técnico la música, pienso que en algunos casos se pierde, no en todos, pero en algunos casos se pierde. Entonces, pienso que se opta por la mezcla de las dos cosas. Se baja la calidad, pero también es por parte tanto del público que la demanda como de la industria que la ofrece. Estaba recordando un par de ejemplos, fíjate, de registros absolutamente diferenciados. Mira, me estaba acordando de un paisano vuestro, de Nino Bravo, que tú escuchas una producción de cualquier tema de Nino Bravo y ves que hay una orquesta detrás, una producción bien cuidada y que las melodías que no se hacen repetitivas. Y, por ejemplo, también, yéndonos a otro ámbito, quizá pues a lo mejor está más cercano al vuestro que... pues de aquella época, Barón Rojo, o quizá más reciente, que también, pues dentro del rock duro, pues también hay un montón de melodías, un montón de instrumentación, que no es lo que escuchamos ahora, que prácticamente es lo que te decía, un par de acordes y prácticamente, pues mira, música de andar por casa, ¿no? Sí, se busca bien, parece que se busca más la sencillez. Exactamente, pues vamos a hablar con de tres palabras, que es la promo que estáis haciendo con el amigo Daniel, con AR, y bueno, está funcionando bastante bien en los lugares donde os permiten meter la cabeza, ¿no? Un tema, cuéntanos un poquito cómo ha surgido este tema y cómo habéis elegido, porque supongo que tenéis un repertorio impresionante, pues habéis elegido este y no otro, para un poco meter la cabeza, David. Sí, fue, pues nada, como te he comentado, ya hicimos una anterior gira con el primer disco que se llama Trisalida. Nos funcionó muy bien, empezamos a tener muchísimos seguidores, tanto en Facebook como por la calle, ¿no? La gente nos decía, venía a los conciertos. Pasamos en pocos meses de tocar casi en salas vacías a tocar en salas prácticamente llenas. Sí. Los primeros sorprendidos éramos nosotros. Y nada, y uno de los últimos temas que compuse fue este, Tres Palabras. ¿Sí? Y digamos que toda la melodía, toda la letra y un poco la estructura de la canción la compuso Carlos, Ñecu. ¿Sí? Y nada, la trajo al local, le echamos un vistazo, cada uno aportó su línea de instrumento, nos pareció un tema muy interesante, muy chulo, y fue cuando nos pusimos en contacto con Alvarado. Uh-huh. Y nada, le propusimos el tema porque era un poco el que representaba lo que nos estaba pasando. Uh-huh. Un tema que habla de cosas cotidianas, sobre todo en ese de dos. Y con esas tres palabras que todo el mundo que nos gustaría que nos las dijeran, caeríamos rendidos a los pies de la persona que nos las dijera. Mm. Y nada, pensamos que era un tema idóneo para empezar con la promoción con Alvarado. Exactamente. ¿Y lo elegisteis conjuntamente con él o simplemente se lo propusisteis y a él le pareció bien? No, se lo propusimos y a él le encantó, le gustó mucho. Dijo, sí, pues vamos a empezar con este. Mm. Pero sí, básicamente fue una decisión nuestra, le propusimos ese tema, nos apetecía hacer y él lo aceptó, vamos, de muy buen gusto. Exactamente. Y bueno, has hablado de las redes sociales, de Facebook, Twitter y todas las que hay alrededor, que ya me pierdo entre tantas que hay, y la importancia sí que está teniendo Internet últimamente, pero bueno, ahí todo lo bueno que tiene Internet también tiene algo malo, que es el tema que bueno, es quizá ya demasiado manido, el de la piratería, porque claro, si te das a conocer y no escuchan tu música, no te conocen, valga la posible redundancia, pero claro, si pones la música, no permites que o te pones duro para que te la copien, pues no te van a conocer y no van a ir a tus conciertos. Entonces, ¿cómo se consigue ese equilibrio, David, que me parece prácticamente la cuadratura del círculo, el conseguirlo? ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Yo creo que cada autor, cada artista tiene que ser consciente de cuál es la situación y ya valorar el mismo. O sea, por ejemplo, yo soy partidario de que si quiero que me escuchen, quiero hacer llegar mi música al mundo, yo lo que voy a intentar es, dentro de lo posible, ofrecerla gratuitamente en todos los sitios que yo pueda para que la gente la escuche. Luego ya, la escuche y le gusta. Y si quieren participar y que esto continúe, pues compren el disco, o se lo descarguen o que vengan a nuestros conciertos, cualquier cosa. Pero un poco la fórmula, el propio artista sea el que decida, es decir, yo pongo esto a vuestro servicio para que lo veáis gratuitamente y te des a conocer de esa forma. Exactamente. Estoy observando, tú eres el director musical de la banda, David, además tocas la batería, y estoy observando sobre todo en bandas de jazz y derivados, que es lo que ponemos en el canal 1 habitualmente, que cada vez más los directores de formaciones son baterías o bajistas. Y entonces me gustaría preguntarte, no sé, para dirigir una formación desde la batería, que es un instrumento de percusión, a diferencia de otros, por ejemplo, guitarra, trompeta, que son más melódicos, ¿se puede establecer alguna diferencia de ser un director musical de un instrumento melódico a un instrumento de percusión? ¿O no hay prácticamente diferencias constatables, David? No, puede ser director musical perfectamente, es componente de la banda, independientemente del instrumento. Ahí está, sí. La creatividad que tenga a la hora de producir las cosas y sobre todo los conocimientos que tenga. Importante. Luego el instrumento que toque es independiente. Exactamente. Y bueno, y en cuestión de promociones, estáis pues prácticamente por toda España y os están empezando a salir ya pues bolos, alguna gira, alguna actuación ya a partir de escucharos con este Tres Palabras, David. Sí, la verdad es que ahora estamos ya empezando a cerrar fechas de conciertos y la verdad es que estamos muy muy contentos porque con la promoción, con el poco tiempo que llevamos de promoción ya estamos cerrando muchísimos conciertos. Estamos cerrando en Bilbao, en Zaragoza, en Sevilla, en Madrid, en Valladolid y en Alicante, de momento que tenga yo la cuenta. Y sigue, casi todos los días recibimos llamadas o mensajes de nuevas contrataciones. Y la verdad es que es muy bien. Esperamos empezar en un mes pues, la gira ya en directo. Y de momento las expectativas son muy muy buenas. Estamos todos muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Vais a tener un verano bastante ocupadito y además que os va a venir muy bien. Sí, esperemos. Y otra curiosidad que se le pregunta pues a todos los músicos que llegan aquí a Radio Esperantia y que además lo recibimos como bien comprobarás encantado. David, ¿no es un poco, digamos, pesado esto de estar repitiendo lo mismo, las mismas preguntas en radios, televisiones, un día sí, otro también, y que estáis un poco locos ya para abandonar esta parte de la música y dedicaros a lo que os gusta realmente tocar? O hay gente que incluso me dice, no, a mí la promoción me encanta. Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo veis esto de la promoción? Sí, no, a nosotros nos encanta. Vamos, es necesaria, es vital. La verdad es que disfrutamos mucho con ella, con cada entrevista. Hace poco estuvimos también, pudimos estar toda la banda reunida en un grupo, en una radio, y fue genial. Un plato de televisión de tertulianos ahí hablando que una entrevista fue genial, fue muy, muy divertida. Pero, o sea, lo que es la promoción, la verdad es que nos encanta. Nos encanta hacer entrevistas y tal. Nos gusta más como músicos los directos, pero todo lo que es promoción, entrevista, radio, eso es vital. Y hoy en día pensamos que cualquier artista necesita hacerlo y sobre todo disfrutarlo mientras lo hace. Exactamente. Y bueno, por lo que me comenta Daniel, tenéis un club de fans ya importante, que esto a la hora de promocionaros, pues os sentís pues muy arropado y bueno, que es pues un componente fundamental también del mundo de la música. En redes, ¿cómo lo tenéis montado? ¿Lo lleváis vosotros el tema de Facebook, del Twitter? ¿Lo lleva una persona determinada, algún componente de la banda o un poquito cada uno? No, todo lo que son las redes sociales lo llevamos los miembros de la banda. Cada uno se más o menos se encarga de una, porque estamos en todas. Y nada, lo del tema del club, pues se fundó ajeno a nosotros, sin nosotros tener el conocimiento de nada. Y en un concierto que hicimos en el Puerto de Sahagún se nos presentó ahí prácticamente todo el club de fans con camisetas de la banda que se habían hecho ellos. Y nos quedamos, madre de Dios, la que se está liando aquí. Pues y vamos, y ahora genial, tenemos muchísima amistad con los presidentes del club, son maravillosos y hacemos una labor por nosotros impagable. Son unos cielos, la verdad. Exactamente. Y bueno, pues estáis a punto ya de lanzar el videoclip, que el videoclip ahora con la plataforma YouTube, que se podría considerar pues una red social más, eso es un espaldarazo definitivo y bueno, que hay que cuidarlo bastante para que tenga buena visibilidad. Y no sé si habéis pensado en algo determinado, algún invitado especial, alguna sorpresita que nos puedas desvelar, David. Pues solo puedo decirte que en nada, la semana que viene empezamos a grabarlo con una compañía de aquí de Valencia muy buena y no puedo nada más de lo que va a ser el videoclip hasta que no salga. Lo tengo prohibidísimo. Perfecto, pues nada, saldremos de dudas ya la semana que viene en cuanto ya pues terminen de editarlo, porque yo lo he comentado. Pero con... Puedo asegurar que sí, que será un videoclip muy chulo, con muy cuidado, tanto en imagen como en sonido y como los colaboradores que vamos a tener. Sorprenderá bastante. Exactamente. Y a la hora de componer, ¿cómo os lo montáis? ¿Componéis cada uno, pues por ejemplo, llega al estudio o al local de ensayo y dice, mira, se me ha ocurrido esta idea, a ver si la trabajamos un poco? ¿Componéis todos juntos o cómo es este proceso de creación, David? Las composiciones canciones suelen ser entre todos, pero siempre empiezan con digamos, la línea melódica. Y un poco las estructuras de lo que va a ser el tema. Y luego ya, que eso lo hace Carlos, el cantante. Luego ya cuando lo trae al local, ay chicos, mira, he mirado esto, he hecho esto, le damos cada uno nuestras vueltas y vamos poco a poco cada uno metiendo las líneas instrumentales y luego ya lo consensuamos todo más o menos entre todos, aunque no solemos hacernos demasiado caso la mayoría de las veces. Y nada, y finalmente pues sale nuestro tema, el producto nuestro con nuestro sonido, que es el sonido Ñeku, de cada uno un padre y una madre diferentes. Exactamente. ¿Y os dedicáis profesionalmente a la música o tenéis que tener otro tipo de curros, otro tipo de trabajos para ir subsistiendo, al menos en los comienzos de la formación, David? Pues anteriormente sí que trabajábamos prácticamente todos. Lo que pasa es que ahora ya con los compromisos que tenemos en la música, todos ya nos dedicamos únicamente a la banda, al grupo. Entre promociones, preparativos de videoclip, disco nuevo que queremos sacar en breve, todo, pues no nos deja tiempo para más. Y ahora mismo tenemos dedicación toda la banda exclusiva en esto. Pues me alegro muchísimo porque es un punto de inflexión que ya habéis atravesado y el poderos dedicar a la música, pues mira, eso no lo pueden decir todos. Y en cuanto a la música que es un espaldarazo, pero también pues llega el cine, llega la moda y bueno, que todo está bastante relacionado. ¿Crees que va muy relacionado pues el mundo de la música, el cine, la moda para lo que vosotros hacéis? Si tenéis, por ejemplo, un diseñador pues a la hora de salir del escenario, cada uno lleva la ropa que quiere o lleváis un estilista o bueno, tenéis un digamos una presentación especial a la hora de poneros pues delante del público. No, normalmente nosotros solemos salir a cena con la ropa que nos gusta llevar a cada uno. Vamos bastante igual en la línea todos, pero no tenemos nadie que nos diga, oye, te tienes que poner esto, tienes que salir así o tienes que hacer esto o aquello. Somos muy a nuestro estilo y pensamos que eso es un poco la imagen de la banda, el que somos puros, o sea, no nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que llevar, simplemente lo hacemos o lo llevamos y ya está. Y bueno, vamos a hablar de tres palabras. ¿Tenéis alguna anécdota especial a la hora de grabar el tema, de haberlo lanzado y la evolución que ha tenido desde que se puso por primera vez en las redes sociales y hasta ahora, David? Pues anécdotas, la verdad es que la composición fue como la mayoría de los temas. Sí que es curioso que se hizo en un momento de descanso de la banda. Y nada, y por eso luego cuando empezamos decidimos sacar ese tema y otro. Y la discusión que ha tenido, pues sí, la verdad es que en las redes sociales muy bien, mucha gente nos comenta con mensajes que le gusta mucho, que el tema le recuerda a esto, a situaciones personales de cada uno, que es un poco lo que intentamos. Ñeku cuando escribe sus letras intenta plasmar un poco sus experiencias y lo que siente, pero también deja un poco la puerta abierta a que cada uno adapte esa letra a sus experiencias, a sus sentimientos, y se sientan más identificados con ella y así que la hagan suya. Exacto. Y el mejor formar. Exactamente. Antes hablábamos un poco del panorama musical que os ha tocado encontraros a vosotros, que no es lo mismo que hace 20 años, que era mucho más fácil salir, sí, pero exacto. Un poco el futuro que le ves al panorama musical, ¿crees que va a mejorar, que la gente va a buscar otras cosas o que vamos a ir empeorando? Fíjate ya lo que sería empeorar desde el punto en el que estamos ahora, David. Siempre, según la ley de Murphy, cuando algo va mal, la tendencia es que vaya peor. Pero bueno, nosotros esto cambia un poco de que nos quiten el IVA abusivo si tenemos. Exactamente. Y pensamos que la gente poco a poco se vaya concienciando en que es un trabajo más, es un trabajo por el cual otro. De hecho, en otros países de Europa, el músico está muy bien considerado. Aquí en España es lo contrario, pero bueno, tenemos la esperanza de que esto mejore un poco, de que se active un poco la industria musical, que vuelvan a abrir salas de conciertos que han cerrado por temas de crisis, por temas económicos, y que vaya todo funcionando. Obviamente no creemos que llegue al nivel de los 80, pero bueno, que se acerque un poco. Exactamente. Bueno, pues vamos a dejaros ya, si nos está escuchando, con este tema del que estamos hablando, tres palabras. Y lo dicho, David, os deseo todo el éxito del mundo, que además os lo merecéis y hacéis una música para quitarse el sombrero. Y bueno, que gente que apuesta por la música, de verdad, con mayúsculas, pues merece pues tener ese éxito que, ya te digo, os lo deseamos desde aquí, desde Radio Esperantía. David, muchas gracias y nos vais manteniendo pues al tanto de conciertos, videoclips, etcétera, ¿de acuerdo? Claro, claro que sí, descuida. Entonces, nos mantenemos al tanto de todo lo que hagamos. Perfecto, pues nada, dejamos al amigo David, director musical de esta banda, que dentro de muy poco tiempo pues va a estar en boca de todas, de todos, Ñeku, y el tema que han lanzado, que se llama así, Tres Palabras. Nosotros volvemos en una próxima entrega, aquí en Radio Esperantia, Canal 2, Canal 1 y el Canarias al Sol, Canarias, la emisora dedicada a Canarias, aunque bueno, prácticamente todas son online, nos pueden escuchar en cualquier lugar. Desde la realización y presentación, recibo el cordial saludo de Fran J. Saavedra, hasta la próxima y nada, Tres Palabras con Ñeku. Despacio este puñal, que ni tú eres. ha acontecido y que han causado una gran alarma social. Han decretado el estado de alerta a toda la población. Así que os jodan a todos.